MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando le preguntas a la gente, sin importar la edad, el sexo o la condición social, ¿qué es lo que más desea? Toda, invariablemente responde, ser feliz. Esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Bueno, pues en esa búsqueda cotidiana de la felicidad, encontramos que hay dos caminos. El primero nos deslumbra, es el que la publicidad nos tatúa, el que la sociedad refuerza, pues propone aceptarnos e incluirnos si logramos concretarlo. Se compone de todas las posesiones materiales que nos prometan estatus, confort, clase, prestigio y valía personal. Además, transitar por esta carretera de alta velocidad nos hace sentir vivos, ocupados e importantes. Nos vuelve adictos a la adrenalina, al mismo tiempo que el ego nos habla al oído y nos dice: ¡qué bien vas! Pero necesitas alcanzar más, porque nunca se siente satisfecho. Es así que en esa vía que se dirige hacia el futuro y en la que priva la obsesión por conseguirlo todo, perdemos el placer de vivir el momento presente. Dejamos pedazos de nosotros mismos y, tristemente, algunos de ellos irrecuperables, como la salud, las relaciones familiares, la libertad, el tiempo para la reflexión, el descanso y demás. Para terminar con el cuadro, cuando consigues lo anhelado, el gozo es muy pasajero. Quizá te sientas en tu sillón, volteas satisfecho a ver lo que has logrado y te dices: la hiciste. Solo que esa sensación desaparece al poco tiempo. De inmediato nos acostumbramos al éxito, a la novedad, llámese coche, casa, puesto y demás. Así que, lejos de sentirte pleno, la frustración vuelve a hacerse presente. Es entonces que descubres que en el pico de tu meta no hay nada. Todo eran ilusiones o falsas promesas, y el vacío y la sensación de que algo falta en nuestra vida vuelve a aflorar, y por lo general lo hace a las 3 de la mañana, cuando el ego está dormido. El segundo camino es la otra opción que en verdad nos proporciona la felicidad anhelada. Solo que, desafortunadamente, por lo general se hace visible gracias a alguna crisis. ¿Sí? Porque, necios como somos los seres humanos, los cambios más importantes de nuestra vida solemos hacerlo solo como resultado de una crisis, de una llamada de atención. Es decir, despertamos a partir de que la vida nos da un jalón de tapete. Y uno duda de pertenecer a la especie más evolucionada en la Tierra al darse cuenta de que solo a partir de una enfermedad apreciamos la salud. Solo a partir de la falta de empleo o de un escollo económico apreciamos el valor de tener un trabajo. Solo a partir de un rompimiento de pareja apreciamos lo que es vivir en armonía. Y solo a partir de la muerte de un ser querido apreciamos la vida. Antes, para nada. Lo damos por un hecho. Nos lo merecemos, ¿no? Bah, y con frecuencia no es por soberbia, sino por la ignorancia que tenemos al vivir dormidos. ¿Cuántos casos conoces de personas, si no es que nosotros mismos, que hasta que sufrieron un infarto, diabetes o tuvieron algún problema con un hijo, comenzaron a hacer cambios en su estilo de vida o en su escala de valores? Es entonces que nos percatamos de que las decisiones y las acciones que nos llevan a recuperar el equilibrio, la salud, la familia y la paz interna son las que en verdad vale la pena. Es por eso que este tipo de búsqueda de la felicidad no es egoísta. Es el resultado de cultivar la conciencia, de tener amor propio e implícitamente de un amor por los demás. ¿Sí? Porque un amor propio que resultará en cuidarnos, en hacer algo por los demás, en sentirnos bien, con mayor energía, con más paciencia y mejor humor, siempre repercute en los demás. Es por eso que el único propósito que tienen las crisis, el dolor y el sufrimiento es el de hacernos mejores personas. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.